Centroamérica. Centroamérica. Bueno, buenas, bienvenidos a La Charamusca, el podcast oficial de guanaco.com, grabado de estudio A en San Salvador de SB Medios. Espérate, empecemos otra vez. ¿Qué es eso? No se equivoca, no se puede. Nada, eso no, no, ya va, sí, ya la regamos. Nunca hemos hecho. Te salió un gallito. Hey, Omar, fíjate que yo necesito que me le des un poco de los WhatsApp. Bueno, yo digo que empecemos. Omarcito, bienvenido. Hola, hola amigos, bienvenidos a un episodio más de La Charamusca. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes y celebrando, porque es casi una celebración esto, el episodio número 129 de La Charamusca. Y contentísimo de que tenemos una invitada de lujo y de un tema que va a estar bien interesante, creo. Exacto, un tema de primeros auxilios. Guío. Hola, hola a todos, muy contento de estar con ustedes en otro episodio más de La Charamusca y también muy contento de tener invitada de lujo. Bueno, también está con nosotros nuestra amiga de guiaculinaria.com, Candy Yanes. ¿Qué onda, Candy? Hola de nuevo, muy contenta de estar aquí con ustedes y con otra recomendación para esta semana. Excelente, bueno, y nuestra invitada de lujo de esta semana, estamos hablando de Rocío Fontanals, que nos va a hablar de... lencería. Eso es bello. Bueno, bienvenida Rocío, ¿qué andas? Muchas gracias, aquí a contarles un poquito de la sexy 911 y de las maravillas que puede hacer la lencería. Excelente, bueno, empezamos entonces nuestra charamuja como siempre con Marcito y nuestra bolsa de correos. Pues aquí tenemos un correo que queremos agradecer de nuestro amigo Guillermo Rodríguez y nos pone: el show pasado me gustó bastante, pero lo borré del iPod porque donde cayera en manos equivocadas, entiéndase de mi esposa, iba a quedar mal con la pedida de matrimonio. No me acerqué ni tantito, dice. Es más, creo que a mis 32 años ya no me acuerdo cómo fue, o ese archivo se autodestruyó de mi base de datos para evitar futuras reclamaciones. Bueno, no, sí me acuerdo, pero no fue tan deluxe como lo planearon ustedes con el mariachi ahí. Sí me sentí orgulloso de esa tradición de mi país, más cuando nombraron la serenata huasteca. Cómo no, si para cultura general en México hay la zona conocida como las tres huastecas: Veracruz, San Luis Potosí y Tamaulipas. Y pertenecer a dos es, como ustedes dicen por allá, chivísimo. Otra cosa fue ver a Candy en la portada y por un momento pensé que me había equivocado de podcast o que si ese era Álvaro, pues mi idea de los salvadoreños y los mexicanos que nos parecíamos iba a quedar por la tierra. Eso. No, el portero de... De Anguila. Sí. O sea que según nuestro oyente, Álvaro sí parece mexicano. Sí, no, pero lo que pasa es que en la portada está el portero. Muy bien, bueno, de momento eso es todo. Sigan haciendo sus shows tan divertidos como hasta ahora, desde Tampico, Tamaulipas, México, Guillermo Rodríguez Llanes. ¡Ey, un primo! ¡Ey, primo! Ey, saludos, pues primo. Sí. No sé quién es, pero depende cómo lo escribas. Llanes. Y-A-N-E-S. Y el mío es N-E-S. Ah, es que sin la ñ. ¡Ey, saludos! Gracias por el email. Buenísimo. También a nuestra amiga Magda López nos mandó un enlace a YouTube para ver a la Tenchis. Dice que está matado de la risa y lo vamos a compartir con ustedes en el blog. Visiten www.lacharamusca.net y ahí va a estar el video para que lo puedan ver también. Y un abrazo también para Magdalena y gracias por estar siempre atenta con nosotros. Ey, nos mandó fuera de contexto. Nos mandó, pero lastimosamente por el tiempo hoy, si no me quedó chance. Lo debo. Álvaro también nos mandó una foto bien interesante que ya la pusimos también inclusive en el álbum de fotos de La Charamusca y se llevan encomiendas a Estados Unidos, Maryland y Virginia, dice. Lo bonito es como escribieron Maryland. Correcto, gracias Álvaro, muy bueno. Yo quiero decir algo de eso. A ver. Estoy seguro que Álvaro va a hacer una colaboración importantísima para esta sección porque él siempre anda su cámara consigo. Ajá. Y toma buenas fotos, pues. Así que esas fotos que tome Álvaro van a ser de super calidad y creemos que de lujo los rótulos que nos va a mandar. Bien deluxe. Si usted tiene alguna foto de algún rotulito así medio chistoso que vea por algún lado, pues nos la toma y nos la manda, la foto. Salvadoreño, vea. Sí, claro. Sí, ponernos algún fondo, Mar, ahí, gracias. Espérame. Dale. No tengo nada preparado. O sea, carabina de Andrés, vamos a poner. Para mientras. Está bien, hombre. Bien nueva la canción. Sí. Es una novedad. Éxito del 6. También tenemos por acá a nuestro amigo por El Salvador y nos pone: métanse acá a votar y mándenlo a todos los oyentes para votar por el lago de Coatepeque para que sea una de las nuevas 7 maravillas del mundo. Las 7 maravillas naturales, yo voté ahora. Así que ahí está, el enlace lo vamos a poner también en el blog para que ustedes puedan ir a votar para que el lago Coatepeque sea una de las nuevas 7 maravillas del mundo. Y también tenemos acá un mensaje de nuestro amigo, de Mr. Alberto Pérez, que nos pone mensaje: ¿cómo están mis queridos paisanos? Un saludo desde las puertas de las Américas. Qué tremendo programa tienen, que nos hacen recordar nuestra tierra. Felicidades. Entonces aquí está nuestro amigo Mr. Alberto. Muchas gracias por ese mensaje. Y yo tengo una pregunta. A ver. Sin pecar de ignorante, pues, pero sí. ¿Dónde están las puertas de las Américas, bro? Pues está, fíjate que es parte de Frapper, así que está en el mapa de las puertas de las Américas. ¿Qué lugares? ¿A dónde? No sé. ¿Es en El Salvador o qué? No. No, no sé, Robin. Coño, no. No estaba poniendo atención, perdón. Sí, y no sé si puso el ping en el mapa, fíjate. ¿Por qué no encuentro? Ah, de ahí nos escriben. Sí, fue en el mapa de Frapper donde pusieron esa. La puerta del diablo. No, esa es la puerta del diablo. La puerta de las Américas es diferente. ¿Crees? Sí, es otra puerta. Pues no lo sé. Ya vamos a buscar ahí. Si no, porfa, amigo, mándanos de dónde es que nos escribes, porque está buenísimo el comentario. Bueno, también tenemos acá un email, un mensajito, hemos hecho un comentario. Fíjate que todavía están oyendo el episodio del Primo Chomo, nuestros amigos hoy escuchas. Así que, y aquí nos ponen: gracias por darnos la oportunidad de escuchar al Primo Chomo. Como algo para conseguir el CD de chistes, el Primo Chomo. Gracias desde Rockville, Maryland. Excelente. Que, buenísimo, ya nos escuchan y escucharon el episodio del Primo Chomo. También escucharon por acá el episodio de la Bea Guerra. Y nos ponen: ¡Ey, Bea! Lo que pasa es que no has ido al DOR, que por 2.50 de euros te ves 2 pelis y podés meter comida. Y yo mejor. Me recuerdo a los cines Uraya y a todos los viejitos que votaron cuando empezaron a construir. No, él puede meter comida porque es salvadoreño. No, es Carla. Ah, Carla. Ah, ella. Sí, es la colocha. Carla Sarabia. Es como volver en el tiempo, dice. Por cierto, yo vivo al lado del Carmen. ¡Chachán! Así que capaz te he escapado a atropellar con la bici. Y tené cuidado, que es que yo también vine a estudiar, pero se me atravesó un vasco por el camino y tan, taran, tan, tan. Ajem, dice. Bueno, un fuerte abrazo de otra embufandada tropical. Y nos vemos en la mezcleta, jeje. Mezcleta. Eso no sé cuál será. Bueno, saludos a Carlita. Ya saludos. Un gran abrazo hasta España. Y sí. Te voy a mandar el correo de la Bea Guerra. Y viceversa, la Bea Guerra. Saludos, Georgina Bea. También nos escribe, nos pone: hola de nuevo, charamusqueros. Escuchando el episodio de eso de ser de adulto joven. Aunque pienso que o sos niño, joven, adulto o viejo. Con respecto a lo del Club Salinitas, yo fui cuando ya estaba construido. Y eso que la señal que ya iba cerca eran las chimbombas rojas que, según mi tío, los aviones las tiraban. Y por cosas del viento se quedaban trabadas. Y esa paja, hasta hace unos años, llegó a su fin con una sobrina que era o es bastante salida. Y le dijo a mi tío que ella ya era super cool para creerse verenda paja. Veo que todos tenemos los mismos recuerdos. Qué tiempos esos. Cuídense y seguiré escuchándolos. Georgina Padilla es, ¿verdad? Así que bueno. Georgina también nos escribió también en el episodio del cadejo y de las enfermedades guanacas. Dice: a lo mejor ya pasó un buen tiempo del episodio 127, donde hasta hoy lo estoy escuchando. En fin, con respecto a lo del cadejo y eso de que es un perrito blanco, pues a mi mamá me contó que cuando ella tenía como 8 años, en el lugar donde ella vivía, en el campo lógicamente, ella estaba parada frente al cerco de su casa y como a medio metro de ella se paró un perrito blanco peludito con ojos rojos como llamas. Y dice que la veía detenidamente. Ella dice que estaba bien bonito. Y dice que las patitas eran como casquitos de cabra. Era Kimba, el león blanco. Y echó. Y la cola en punta. De cabra. Y echó, cuando echó fuego de los hijos. No, perdón. De hecho, perdón. Cuando el perrito se fue, sonaban los pasitos de cabrito. Y ella entró a la casa contándole a mi abuela lo que vio. Y recuerdo que todos se vieron entre ellos. me imagino que entre mis abuelos y mis tíos, y comentaron que era el cadejo. Y ahí quedó eso, o sea, yo mínimo me surr del miedo, dice. Y con lo del cadejo negro, es que los supuestamente es que los ayudaba a las personas que estaban bajo persecución de la policía. Que no. ¡Hombre! No, es el justo juez de la noche. No, hombre, ese es el coyote. Virginia Padilla, póngase claro aquí que no le creen a estos señores. Mire, no, pero... no, es que el cadejo negro es así, es malo, es maldito. Todavía ella dice que ayudaba a los fugitivos viajando a la par de ellos, aunque desaparecía por días. Y cuando tenían cerca a los captores, el cadejo se aparecía para avisarles, ya sea despertándolos o haciendo algún ruido que ponía alerta al fugitivo. En fin, eso es lo que a mí me contaron. Y en este tiempo ya no aparecen porque posiblemente terminó como cena de algún mañoso o marero. Cuídense. Y está chivísimo su programa. Gracias por ser tan autóctonos. Lo que pasa es que lo iba cuidando para comérselo más adelante, bro. Capaz, ¿verdad? Sí, ¿verdad? No lo iba cuidando de otros predadores. Vaya, bueno, ahí está alguien que ha visto el cadejo blanco, ¿verdad? Bárbara, sí. Gracias a Dios no le salió el negro, ¿verdad? Porque... Ya. Avisa. Isti nos escribió: hey, compas, gracias al padre Flavián que me mandó el link para escuchar su entrevista. He conocido a lacharamusca.net. Estoy escuchando la entrevista, se oye bien, está chivo. Como sonsonateco, conozco al padre y a Agape. Los felicito por la atención. Agape, perdón. Los felicito por la atención y el apoyo en que le dan al padre y a Agape. A dar a conocer los proyectos de Agape por su medio es una gran cosa. Voy a postear su página en algunos foros salvadoreños que conozco porque veo que está chivo. Felicidades. Comprémosle un silabario a este. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Un libro de Nacho. Padre Guillermina. No, es muy avanzado. Sí, no, estamos mal. Y esos son todos los mensajes. Ah, sí, eso sí. Ahí están. Sí. Gracias, amigos, por escribirnos siempre. ¿Han puesto su pin a alguien nuevo? Sí, pero no sé dónde. Ok. Ya vamos a buscar. Bueno, muchas gracias, Omar, por tan buena lectura de los correos estamos de este mal, día. Estamos mal, leyendo mal. Yo mandé uno de las enfermedades salvadoreñas. Ah, sí. Tenemos que darle seguimiento. Vamos a darle seguimiento, vale. Los personajes típicos. Ya hablamos de la ciguanaba, el chipitillo, el cadejo. Sí. Ahora toca el duende. El duende. Si quieres lo leo yo, Omar. Por... Sí, dale, Omar. Yo ando mal. O sea, pues, digo yo. Dale, Omar. Confiamos el, en vos. El duende verde. Bueno, ando mal. Vale. El duende es un espíritu enamorado. Ah, no sé, ya lo leímos la vez pasada. Pero es que el duende yo no me lo puedo leer. El siguiente. Ya lo leímos, el duende, yo no me acuerdo. Sí, que era un espíritu enamorado que siempre busca a las mujeres jóvenes y bonitas a las cuales no dejen paz hasta que hacen algo desagradable para él. Esto puede ser no bañarse o hacer cosas antihigiénicas. Seguí leyéndolo porque no. No, ¿verdad? Este espíritu no deja tranquila a la muchacha bonita que escoge por medio de ruidos por las noches, brisas y aromas, hasta causar que quede solterona. Pero en cuanto a la joven realice actividades antihigiénicas, el duende se retira, no sin antes causar... O sea, que es pulcro, el hijo, pude hacerle... No, pero es medio degeneradito, sí, seguí leyendo. No sin antes causar un ruido estrenduoso y soltar una carcajada. Va, ese es el duende. Muy choqui, ¿verdad? Sí, bien raro. Yuca, ¿verdad? No, nunca había oído del duende, ahí sí le fallo. Y también tenemos por acá, hablamos del empacho, ¿verdad? Que le cayó el sereno también, sí. Que el cuerpo pesado. Sí, también. La siguiente enfermedad que tenemos es el salpullido. Ah, claro. Salpullido, con L, también. Sí. Uh-huh. Es una erupción extraña de bolitas que salen generalmente después de haber comido algo que no le cayó bien o es alérgico al cóctel de camarones, el cual se ha tragado más de la cuenta porque fue primera vez a la playa. Yo tengo otra razón por la que te sale salpullido. A ver. Cuando no te quitas la calzoneta mojada rápido. Ah, sí, es salpullido, así es. No es escaldamiento eso. Como escaldado, pero te salen las ronchitas. Sí, es cierto. Sí. Bueno. Ok. Es por el cloro. ¿Leo uno más o me quedamos solo con el salpullido? Dale otro. Va, el siguiente es la roncha. Es una hermana mayor de las bolitas anteriores. Se caracteriza porque jode y pica. Sí, una roncha. Sobre todo si está localizada en las partes nobles. ¡Ala! Y a propósito, ¿por qué le dirán partes nobles a los huevos? Okay. Yo me acuerdo que en el colegio las ronchas no las encerrábamos con un lapicero. para que no se nos pasara más. No te creo, y funcionaba. Wow. Puta, ¿dónde estudiaste? Sapo. No le hacía la cruz del sapo, que la, a la cruz del sapo, sí. Ah, eso sí. Es algo de ustedes. Vos con mi esposa hacen eso de la cruz. Se sale una picada y con la uña te hacen una cruz encima de la picada. No, pero te hacen la crucita y ya no te pica. Pero vos conocés la cruz del sapo. Sí. No solo es la Vero yo. Ah, pues algo de la floresta. Que te empieza a picar la cruz del sapo con la uña. Y ya se te quita la sí, picada. Pero eso de que te la dibujabas. ¿Y por qué el sapo? No las encerrábamos con lapicero. ¿Y por qué sapo? Por ponerle un nombre, creo yo. Y mira, y si te salía un salpullido, te manchabas todo. Es que nos echaban, entonces ya no era la roncha. Nos echaban la roncha. Calamina. Era la roncha. Salpullido. Vaya. Azul de metilene. Sí. Vaya, no, para calamina para la roncha, pero para el salpullido. Sí, pero la roncha. Pero una roncha, dibujate un círculo alrededor. No, para el salpullido. Hombre, madre. El piolato. Calamina. Bueno, ahí sí. Ok. Bueno, antes de comenzar, solo tenía una pregunta para ustedes por algo que me pasó la semana pasada. Uh-huh. Que debido a que mi esposa andaba de viaje, debido a que mi esposa andaba de viaje, ¿sabía bien lo que vas a decir, Rob? No, que es, no fui al súper, va. Uh-huh. No fui al súper y después regresó la Caro y ¿qué te alimentaste de hojas o qué? Eso les quería decir, que si ya les ha pasado, que han pasado tanto tiempo sin ir al súper, uh-huh, que se acaban absolutamente de Te volvés bien imaginativo, me. Sí. Ajá, que eso quería saber, si podemos hacer una ronda de qué haces para cuando te quedas absolutamente sin nada en la casa. Bueno, sí. A mí ya me ha tocado que cuando se te acaba el pan para hacer sándwich, por ejemplo, y no tenés nada, buscas lo más parecido a pan, y si tenés de esos palitos de pan, lo enrollás el jamón o algo así, e inventás algo, porque... ¿Cómo se puede decir? Pan con queso, pan con crema, ¿cómo? ¿Y no hay pan? ¿Y no hay queso? Pan. ¡Wow! No hay... Sí. Una lata. Lata de atún. ¿Vos, Omar, qué haces cuando no hay nada? Voy a caer mal, pero voy afuera a buscar comida. Pues sí, pedir una pizza o algo así. Ajá. Pues sí. Yo abro latas hasta que me las acabe. Sí, fíjate, las latas te sacan de agua, men. Vaya, se te acabó el jamón. El problema abrí mío un es jamón que... del diablo y haces un tu sandwichito y te el te problema mío es que, por ejemplo, la mayoría de las cosas en latas es porque tenés que de alguna forma cocinarles o algún tratamiento adicional, y yo de eso soy 100% nulo. Ahí sí no sé. Pero nada, si abre una lata de maíz, solo se la come así. ¿Eh? Ajá, te la puedes comer. Sí. O las salchichitas vienas te las puedes dar así nomás, aunque nuestros amigos los López lo que hacían cuando iban pues, le podían un encendedor a la lata. Mira, yo creo que eso es como, no sé, una contaminación por plomo o por algo así, pero directo, como que te inyectes plomo en la sangre. Bueno, yo pasé por todo. O sea, desde caer a la casa de mis papás o de mi suegra a la casa a la hora de comida. Típico. Ajá. ¡Ey! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué hay de comida? A las 11:45. Ajá. Hasta comerte cabal, la babosa es que te vienen en las canastas navideñas y que tenés en la alacena. Pero que no son necesariamente comida normal que te comes, así como de repente almorzando marshmallows. O crispitas. Ajá. Crispitas con troceado el jamón, ¿verdad? En triangulito, así que sí, nos tocó. O que iba al súper, porque la verdad es que no, yo tenía una semana bien dura de trabajo, entonces no tenía mucho tiempo. Entonces, cabal, pasaba al súper solo para lo siguiente, ¿verdad? Porque ahí te llevas el cartón de huevos, pero nada más. Así que, mira, una medida extrema podría ser que si no tenés ni pan ni nada, y para no comerte el atún solo, podrías hacer como tacos de atún, pero con lechuga, viejo. Eso sería una medida súper... Como wraps. Mira, súper extremo, como un burrito de atún, pero con lechuga, ¿me entendés? Lo chivo de mi casa es que, por lo que no había nada en la refri, uh-huh, yo había comprado como 5 bolsas de comida para la chucha. O sea que medidas extremas, lo ultra extremo hubiera sido, viejo. Missy. Kibbles and bits. ¿Comida congelada no tenías? Fíjate que lo único que tengo congelado, pero que estaba casi y sigue congelado, son unos quesillos nicaragüenses. Mm. Y entonces los tengo ahí, pero los tengo que bajar a la refri. Miren, hablando de congelados, este fin de semana en PriceMart compramos con mi esposa unas cosas de Sara Lee que son, te sacan súper de aguas cuando ya vas tarde para la oficina. Son unos bagels. ¿Cómo se dice? Así. bagels, vean. No, pero croissant, pan como tipo croissant o bagels. Que trae ya el huevo, el queso y como Egg McMuffin y trae ya la salchicha, pero que viene la salchicha, dicen que es sausage, es como chorizo pero en patty. Ajá, ya mira, riquísimo. ¿Verdad? Los 45 segundos después, viejo, estás hecho y no te quedas contento. Sí, no te queda el pan así como soggy o aguado ni nada, sino que lo hubiera sabido antes, ¿verdad? Mira, buenísimo. Bien recomendable. Y antes estaba la versión miniatura, que eran unas mini hamburguesitas, pero me aburrieron. Ah, eso es como en los cócteles, las mini pupusitas. Exacto, ajá. Entonces te tenías que desayunar unas dos o tres para quedar bien. Ah, pues este es el equivalente como de tres mini hamburguesitas. Uno quedas tranquilo. Sí. Buenísimo. Bueno, hoy sí. Rocío, bienvenida. Bueno, gracias. A ver, quisiéramos saber cuáles son los inicios de Sexy 911. ¿Cómo empezó la tienda? ¿Cómo empezó? Sí, ¿cómo es que se conceptualiza y cómo se abre? Bueno, la abro con una amiga, mi mejor amiga, la Mema. Y bueno, a ella le encanta la lencería, ¿vea? Entonces estaba fascinada con una... Ella vivió en Ecuador y estaba fascinada con una su tiendita. Y decía, ay, algún día voy a abrir una tiendita de lencería. Y yo, por consiguiente, me gusta, no soy tan traumada como ella, que era traumada, ¿verdad? Pero sí, las dos nos ha gustado siempre vender. Okay. Y desde que estábamos en el colegio, universidad, éramos vendedoras ambulantes. Comprábamos ropa, la vendíamos. Ajá, tiene papel, botella. Casi. Era mi manera de hacer pisto, pues, o sea, compraba ropa en Estados Unidos, venía y la vendía y ya tenía otra vez dinero para volverlo a ahorrar y ver qué hacía. Y entonces ella también, de hecho, para las temporadas vendíamos calzonetas y así. Entonces, una de tantas, bueno, yo se me dio la oportunidad de ir a Brasil y vi una tiendita que tenía trajes sexys, no lencería como tal, sino trajes como de enfermera. Ajá. Así, okay. La policía, la enfermera, la hija del granjero. Ajá, así como trajes bien sexy, que tenía un algo más que aquí no había, pues. Ajá. Entonces vine, traje algunos trajecitos, bueno, se fueron súper rápido, cada quien de mis amigas me compró uno, y entonces la Mema se dio cuenta y me dijo, mira. Ya eso explica a las esposas de Omar. Sí. Ahí está el tercer hijo. Dos años después entendemos por qué tiene colgadas esas plumas ahí, ¿verdad? Eso. Ahí y entonces, bueno, se fueron súper rápido los trajes y entendimos que aquí faltaba esa cosa, porque no había esa tienda así de la algo. Policía, de algo un poco más de lencería. Y entonces decidimos, me dice la mía, mira, ¿y por qué ya no nos dejamos de pagar? Ya crecimos, dejemos de andar de vendedoras ambulantes y abramos una tiendita, vea. Uh-huh. Y entonces abrimos una tienda donde hay de esos trajes que les comento, también hay lencería bonita. Entonces hay como de todo un poco, o sea, también igual hay ropa interior de diario, hay ropa interior... ¿Hecha de diario o de...? Para diario, bueno. Más así que el día a día, vea, el típico brasier beige o negro o blanco, que no le tiene que faltar en su closet. Y también hay trajecitos de calzoncito y brasier que son como sexy, que realmente le hace falta a la mujer sentirse sexy por dentro para expresarlo y andar como elegante, no sé, como expresar cómo está dentro, ¿verdad? Entonces, no sé, yo siento que es algo bastante importante en la mujer de saber utilizar una buena lencería, no estar con los calzones rotos, vea. Que, sí. O sea, que cuando uno se desnuda enfrente del esposo, puchica, ajá, la vea bonita con su trajecito, que dé el calzón. ¿Esposo con o su con qué, vea? Claro, claro, claro. Entonces, es yo creo que para el hombre también lo hace como chivo, ¿verdad? Que, que la mujer se desnude y que la mujer le salga con algo. Sí, sí, sí. Con algo chivo. Con algo nuevo, sí. Con algo, bueno, mire, también son un poco despistados. O sea, que uno igual se lo vuelve a poner por allá y allá al tiempito y ahí estamos bien, ¿verdad? Okay. Pero sí algo que sea bonito y va, eso es como del día a día, por decir así, como yo me puedo poner algo bonito todos los días, pero también en la tienda llega de todas clases de experiencias y y cuentos, historias, ¿verdad? Chistosas. ¿Como cuáles? Va. Por ejemplo, ¿qué les puedo decir? Llegan como, realmente como el 911 es de verdad, pues, o sea, mire, el otro día una señora, yo vengo tardísimo, ya yo cierro a las 7, se cierra, vea, entonces llego cabal como a las 7, ya van a cerrar, y venía atarantada la señora, vea, y yo, no, le digo, no, aquí está, venimos, o sea, 24 horas. No, yo pase, ¿verdad? Adelante, ¿qué le pasa, vea? No, mire, es que yo tengo una noche con mi esposo, y yo le alquilé un cuarto en el hotel, y... Uy. Y era para Valentín. Ajá. Entonces. Ajá. Así se llamaba el esposo, Valentín. Para el día del amor y la amistad. Ajá. Entonces la señora llegó atarantada, vea, que quería algo. Bueno, se probó como mil cosas y decía ella, ya voy tarde, ya no voy a alcanzar a comprarle la botella de vino. Y ahí en la Sexy 911 todo tenemos solución. Y yo, hable a Gourmet Express, que le lleven la botella de vino o cualquier cosa, vea. Y ya, de verdad existe eso. Bueno, ya hablamos, le hice el paquetón entero, vea. Ajá. Wow. La señora salió con botella de vino, se fue feliz con su trajecito súper lindo. Y ahí, o sea, igual la Mema y yo nos ponemos a decirle a la gente qué es lo que le queda bien, qué es lo que le queda mal. No es por el hecho de vender, sino que asesorar, como una... es una asesoría también. O sea, sí, y le decimos a la gente, hay veces que no se le ve muy bien, tal vez otro color porque usted es muy blanca o lo que como sea. Como mentiras piadosas. Pues sí, o sea, porque, ay, no sé, o sea, imagínese, de verdad le queda feo y sí. El esposo le dice... Sí. Ajá. Si falla. Chica, falla. Ya no va a volver a llegar la señora, vea, sí. La chera, entonces definitivamente... Se puede disfrazar de Gatúbela y va a salir el esposo con el baigón, vea, a espantar. No, hay otra historia bien chistosa, que, bueno, llegó esta chera a comprar el traje de enfermera, vea. Bueno. Ese es top seller, ese sí, no falla. No, ese es el que la colegiala, la enfermera y cuál, la maestra. Y también la French maid. Ah, esa es típica, típica. Lesa, cabal. No tenés de cachifa venezolana. Gran cosa. Va, y llega con la enfermera. Va, chivo, llegó ese, se llevó el traje de enfermera. Ve, ahí era que el esposo lo iban a operar el siguiente día. Entonces, viene ella, se mete al cuarto, vea, al baño, estaba en el cuarto y se mete al baño para cambiarse y salirle la enfermera. Y ella gritando desde el baño le decía al esposo, mira, fíjate que ya conseguí una enfermera, le decía, para que pues te he contratado a la enfermera. Pero ella, o sea, ella haciéndoselo de una manera tan serio que de verdad el hombre iba a pasar que 3 días, yo creo que sé cuánto, una semana, no sé. Y él pensaba que de verdad la enfermera pues iba a estar cuidándolo. Y entonces le dice, puchica, le dice, pero a saber cuánto me va a salir esa gracia y vos que andas inventando que me andas contratando enfermeras. A saber cuánto me va a zumbar. Bueno, y va saliendo la chamaca, vea, dice que no hay, o sea, que el hombre quedó, creo que se curó, ya no hubo necesidad de operar. Y de la espalda estaba malo, vea. Chica, no, mano. Pues sí, venimos completos aquí. Qué bárbaro, mano. Algo sí, así, son cositas que... Vaya, bueno. Son cosas que ayudan, pues, ver... Porque sí, además de los trajes también hay lencería bonita. O sea, que con medias, ligueros, sus tacones, plumas, o sea, uno inventa también qué es lo que quiere hacer en la noche, qué es lo que... Hay accesorios, ¿no? Hay accesorios como plumas o como antifaz. Ajá, o... Claro. Hay juegos también. ¿Algo comestible? No. No, nosotros no, ahorita todavía nos han pedido, pero sí. Bueno, no hay. Hay juegos también que son simpáticos porque son juegos de Twister, mesa. Twister. Como, no, eso no lo he escuchado. Eso no, pero son como juegos de mesa, de mesa, de cama, creo. Ah, okay, ajá. Pero es para jugar en pareja, entonces también son simpáticos, okay, pues, porque bueno, pasa uno tal vez de la rutina normal que uno tiene y todo. Es simplemente creo que la misma cosa, solo que un poquito más. Hyde de Salami dicen que es uno de los favoritos. Ah, sí. Bueno, hay varios nombres, la ruleta, no sé qué, bueno, hay de todo. Ajá. La puchiga. Póngale la cola al burro. Pero es bien chivo como ayudarle a la gente, como llegan las cheras y nos dicen, mire, yo no sé qué hacer. Arranca cebolla. Es primera vez que voy a salirle así, ¿cómo hago? ¿Qué? O sea, ¿Cómo es el show? ¿Cómo salgo? Ajá. Ah, ¿cómo salgo? ¿Qué hago? Y entonces nosotros... ¿Tienen un tubo ahí para que practiquen? No, pues, no, no. ¿Y nosotros... algún tipo de música que ustedes les pueden recomendar? Sí, o sea, claro, nosotros le hacemos y le inventamos. ¿Qué crees? ¿Qué barbaridad? O sea, cada quien lleva un cuento diferente, ¿verdad? Entonces nosotros tratamos de acoplarnos al cuento que lleva la cliente, ¿verdad? Yo, mi novio viene de viaje, entonces quiero tenerle una sorpresa. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Entonces, aparte de vender, nosotros asesoramos, pues, o sea... De tal vez de experiencias de otras que han llegado, experiencias propias probablemente. Uy. Y entonces, por decir que le recomendas algo así como, yo voy a llegar a comprarle como... algo a mi esposa, pero quiero que me den varias experiencias para, pues, para saber cuál escoger, ¿verdad? Lencería para caballeros, ay. Deja eso, man. No, nos han pedido también que compremos para caballeros, pero ya ahí poco a poco nos vamos a ir metiendo tal vez a, sí, a las cosas que nos mala piden. Mala onda, imagínate, llegas ahí con tu esposa y ves salir ahí del probador a un bicho ahí con un volado ahí, no. No, y en pareja llega zapatero tus zapatos. Sí, llegan. Ajá. Llegan en pareja. ¿Cómo es la...? Llegan, de todo llegan. Vaya, lo que más suele la mujer sola, ¿verdad? Luego, tal vez lo otro es que llega el hombre a comprarle a su pareja. Uh-huh. Y en tercer lugar, ya llegan juntos. No, ajá. O sea, que este sí, no, este, ¿vos crees que sí? Este, y se ponen a discutir entre ellos, pues, pero yo siento que... Es como matarle un poco, ajá, la sorpresa. Ajá, sí. Ajá, yo siento que o llega él o llega... Pero también el hombre debería de sorprender. O sea, a mí me encantaría que mi esposo me regalara una lencería. Que, o sea, como que él me esté... No, pero ¿sabes qué siento yo? Que sería mejor que el hombre de ella escoge lo que vos querás. Ajá. Y así como cheque en blanco, ¿me entendés? Ajá. Mejor, porque si vos le escoges algo a tu esposa, en realidad no sabes si a ella le va a gustar o si le va a quedar bien. Pero al final de cuentas es para ustedes, o sea... No sé, o sea, si a usted le gustó, yo, aunque a mí no me guste, ajá, yo me lo voy a poner, porque se lo voy a lucir a... Por eso, pero no tiene que hacer como que mucha imaginación pensando cómo le va a quedar. Ay, pero igual los hombres tienen fantasías, pues, o sea, de repente usted dice... No, yo... ¿Vos sí? ¿A dónde queda? En calle La Reforma, ahí bajando, ¿sabe? Usted va atravesando la zona rosa y da donde hay un triangulito a la altura de Tony Roma, que agarra una calle para abajo. Uh-huh. Lo del triangulito es pura coincidencia. Esa es la calle La Reforma. Entonces, bajando, pues queda mano derecha antes de acabar la primera cuadra, que es un poquito largo. Después del restaurante Lo Nuestro. Ya. Galería Espacio, okay. Y por ahí. Para los que ya se fueron hace tiempo, donde antes estaba Vale Queso, después de Vale Queso. Después de Vale Queso, cabal. Antes de acabar esa cuadra, es ahí queda y hay un montón de cosas bonitas. Hay unos bien prácticos, he visto yo que vienen preparados. Que solo es de levantar, viejo, ya. No hay necesidad de nada. De nada. Sí, ya, ya. Sí, no hay disipa, ni deltro, ni nada. Cabal, nada, no hay. Solo. Ahí hay lo que usted quiera, o sea, hay, como les decía, como de diario, el día a día, hay más como sexy, otros. Sensuales, otro un poquito más porno, o sea, más como que depende lo picaresco que uno le quiera poner, el morbo que uno le quiera poner. Te voy a dar un consejo y te aseguro que lo vas a vender como pan caliente. Tráete las alitas esas de las de Victoria's Secret. Bueno, hay unas negras, bueno, las blancas, solo eran como para prueba y trajimos y se fueron las blancas. Ajá, ya bien rápido se han quedado las negras. ¿Cuál es Alita? Nunca has visto el desfile de la Victoria Secret. Salen como bichos andan volando. Sí. Así como de ángel. Como de, exacto, ángel. Sí, como de ángel. Sí, sí, y de varios colores, o sea, no solo blanca, sino que de todos los colores. Bien bonito es. ¿Y ustedes no han pensado en diseñar así como sus... nuestra propia línea? Ajá. No, la verdad que no. Línea La Chiva y La Mema, ¿no? Sí, no. Tal vez en un futuro, pero ahorita no está en nuestros ideas. Pero lo que sí es que hemos planeado, que esperamos lo podamos hacer en abril, es un ¿cómo es? Un desfile. Ajá. Un desfile de modas. De lencería. No, tipo la Victoria, pero en chiquito, ¿verdad? Así pero queremos que inviten a los medios, pues. No, claro. Carnet pase, sí. pase de backstage sí. y todo, ¿me entiendes? No, pues echaremos que en vivo en el desfile. Claro. No, y lo queremos lo queremos hacer de una manera, bueno, usted ha visto la de la Victoria, es elegante, no es algo vulgar, pues. Sí, la tiendita de nosotros la hemos tratado de hacer bastante bastante caché, por decirlo así. Es no pasa a lo vulgar y es lo que no queremos llegar a nunca hacerlo, ¿verdad? Ah. Entonces hay que tener bastante cuidado en este tipo de eventos que se hace como los desfiles de moda o algo, porque en un mal paso y puede llegar se puede dar como a lo vulgar o algo así, que es lo que realmente no queremos. Pero bueno, a ver qué tal. Lo vamos nosotros podemos darles una asesoría para que no crucen esa línea. Sí. Basta, bueno, pues. Vamos a decir, no, fue demasiado ahí, pero sí. Pero siga, continúa. Te pasaste en la línea, pero keep going. Pues sí. Vamos a ver qué tal, ahí les vamos a avisar a la hora de las horas. Excelente. Candy, pregunta que tenía ahí. Ay, tenía preguntas. Sí, tenía. Si hay ropa sexy para embarazadas. ¡Eso! ¡Bárbara! Ojo, Álvaro, ojo. Pues fíjate que la verdad que no es especial para embarazadas, pero sí han llegado embarazadas a comprar. Y compran su talla más grande. Y su brasier calzón como chivo. Igual, la panza y el calzón se queda aquí abajo, vea. Pero se llegan a comprar calzoncitos bonitos. Claro. No hay especial cada para quien embarazada. Con su fantasía, ¿verdad? Sí. Enfermera, no. Enfermera embarazada. Sí. Ese no han llegado a comprar, sino que más vaya, que todo Candy. Como vaya, tanguitas sí. y cosas así. Pero no, de traje, no. La no, hija del granjero. Verdad. La hija del granjero es otro favorito, dicen. Sí. Otro clásico. Ay, la colegiala. Sí, la colegiala es clásica. Sí, está la gatita también. También es clásica. Y la French maid, que toda la mara llega por eso, sí. Y hay diferentes. Por aquello del liguero y todo sí, eso. Sí, lo hace. ¿Verdad? Ajá, el liguero en tacón. ¿Qué tan elaborados son? ¿Qué tan diferentes? ¿Qué tan diferentes? Porque necesitan toda la colección. Colección. De enfermera hemos tenido un montón. Hemos tenido como unos 7 diferentes. Todos son diferentes. Para mí, el de enfermera doesn't do anything for me, así, francamente. Francamente. No, es que ese no es uno que a mí me gusta. ¿Y la policía? Vaya, vio, imagínese. De policía, sí. Vaya, pero imagínese. El pene debe. Este bonito, cada vez que lo paran a Omar Horny. Este joven. La licencia. Vaya caballero, por favor, se me orilla a la orilla, por favor. Listo ya. No, vaya, pero lo que estábamos hablando, ¿qué tal que yo compro el de enfermera y a mi esposo, así como usted, que usted dice, pues el de enfermera ni me da ni me viene? Que, bueno, mira, es que prueba y error. Sí, vea. Sí, sí. Y así como de superheroínas. La Wonder Woman, ¿no anda así? Quiero ver. Y algún pantalón de velcro que no lo venga y ¡ra! No, hay unas mallas que tienen éxito con los hombres porque no, tal vez nosotros vemos que el revuelito, que no sé, y los hombres ven más como directo. Entonces, aquello que se rompen. No, son unas medias pegadas enteras, o sea, es todo. Sí, sí. Brazos, todo, y ya viene preparado, o sea, no hay que quitárselo. Entonces ese sí tiene. Hombre, lo bueno es romperlo. Sí. Bueno, rómpalo. Y compra otro. Que hace barato. Pero es de también es de las cosas que tiene pega. Sí, tipo telaraña, ¿me entendés? Así. Sí, algo. Así a lo fishnet. Sí, tiene pega ese también. Qué chido. Ahora, ¿qué rango de edades han llegado a tu tienda? ¿Cuál es lo más joven y lo más mayor que han llegado a tu tienda? Lo más joven como de 20. Y ajá, lo más mayor tal vez, chicas, han llegado señoras también, pues, o sea, lo que pasa que no es lo que del lo día usual. A día, ajá. Porque tal vez por eso, pero digamos así, lo más por eso te hacía la pregunta así, más que nada como que decir, lo fuera de común, como el extremo, sí, eso que vos te acordaste todavía, decís como, wow, como 55 esa... años, por ahí. Ah, pero no está mal, no. Está tranquilo. Cabal. Sí. No, me hubiera sorprendido si me decís 70. Entonces sí digo, ¡pues, puya! Se quedó. No. Se quedó. No, como de 55, o sea, entre 55 y 60, por ahí. Está bien. Pero la gente que más llega tiene entre 25 y 45. Nice. Por ahí. Qué bueno, man. Sí, era, pero que yo digo que se animen. Es un gran aporte a la sociedad salvadoreña. Sí, no, definitivamente. Yo a las señoras que llegan, que acompañando a la hija que se casa, vea, yo, mire, pero cómprese usted algo bonito también, claro, para que su esposo no la vea. Se acuerde. Y, ajá, para que vea. Que su esposo no la deje. Ajá. No. Cabal, o sea, tiene que poner. Mira, ahí no hay uno, no has traído uno que el top es así como los ojos de un gato y abajo es la otra parte del gato. Hay uno, como no, o sea, hay unos que son como tigrito, ajá, algo así, ajá, con cola y todo. Sí hay. Okay. Sí, sí hay. No, es que tira, es de ir a es ver. Es de ir para ver toda la variedad. Sí. Y muchas veces, la mayoría del tiempo hemos traído cosas que ya no las volvemos a traer. Entonces estamos como siempre trayendo cosas nuevas. Pero algo que ha tenido un éxito total, sí lo tratamos de volver a traer, claro, pues porque es como que se está, las enfermeras, por ejemplo, el French Maid, y otras lencerías, otro jueguito de calzón brasier que siempre se ve. Y así de esos trajes así de cuero, así con látigo y todo, no han tenido mucho bueno, éxito. Bueno, sí, había uno que era como de chorcito. La castigadora. Sí, ese sí ha tenido éxito. También uno de cuero que era como de motociclista. Era como unos chorcitos súper chiquitos y, bueno, no sé, se los voy a describir, pero era bien chévere, ¿no? También tenía su casco, todo, era chistoso, pero también era bastante sexy. Y de todo con este. Spikes, ve aquí. Hey, qué chido, Rocío. Recomendaciones para empezar un negocio así innovador. Bueno, atreverse, pues. El que no arriesga no gana, tiene que ver cómo, bueno, la verdad que nosotros nunca dejamos nuestro trabajo, entonces era como que démosle, pero siempre contábamos con nuestra entrada. ¿Y a la fecha no lo han dejado? No, a la fecha no lo hemos dejado. No, o sea. ¿Y cómo lo administran? ¿Cómo es la...? Bueno, nosotros tenemos una contadora que nos lleva todo la contabilidad y yo estoy metiendo los datos del día, los cierres de caja, todo eso. La MEMA lleva un poquito la mercadería que se ha vendido y lo que existe. Está una vendedora que está todo el día, porque muchas veces a mí por mi trabajo me toca ir fuera o no estoy o ando viendo otros proyectos o cosas. Entonces está esta chera, Rebeca, y ella nos ha salido súper buena, gracias a Dios. Tiene buen ojo. Es buena y es eficiente. Sí. Okay. No, sí, en serio. Y así es que ella nos ayuda bastante, porque en lo que nosotros no estamos, ella ahí está, súper buena vendedora, nos ha agarrado bastante la manera, el feeling, la manera que nosotros tenemos de vender con la MEMA, que nos emocionamos, ¿ve? Y meté, probate, y bueno, nos emocionamos tanto, y ella también nos ha agarrado un poquito eso, entonces estamos contentas con ella, y cada quien tiene su trabajo. La MEMA trata de llegar tipo 5:30, a la hora que sale del trabajo de ella, y el cierre es a las 7, ¿verdad? ¿Y a qué horas abren? A las 10. 10, ok. Bueno, si necesitan alguna vez algún gerente de compras, pues para ver alguna cosa. Para escoger. Ir a escoger ahí, pero eso sí, vea, eso de ver en catálogos no mucho, es mejor ver así. Sí, es mejor ver físico. In situ, ¿me entendés? Para ver, esto sí queda bien. Compren tanto, que te manden a las ferias. Sí, correcto, ahí estamos a la orden. Bueno, vamos a ver, lo vamos a tener en cuenta. Gracias. Ok, y se pueden como hacer regalos o envíos para si le quieren mandar, si usted va a venir al país y quiere... Sí. Como tener a la chica ya. Pero ojo, mandan el traje, no mandan a la chica con el traje, ¿verdad? Se puede, claro que sí, se puede. También aquí lo han hecho, o sea, nacional, ¿verdad? Así que llega el chero, compra algo y ya nos dice la dirección donde lo tenemos que ir a dejar. Y se lo hemos ido a dejar. ¿Y cómo lo van a dejar? Pues, así como... No, alquilamos Gourmet Express, que hace envío. No llegan ustedes con el traje o... No, porque por ético, o sea, no sabemos qué ondas ahí, sí, o sea, no pues. Ni nos queremos enterar, ni así que vea como que es lo que hace cada quien, lo mandamos con... Nada, que es, fulano. No, verdaderamente no nos interesa. Todos se conocen. Sí, entonces para no meternos en problemas, mejor le decimos, o sea, el de Gourmet Express. Andaba aquí, mira. No, verdaderamente ni nos enteramos. ¿Y las tallas? ¿Cuáles son las tallas que tienen? Mira, está el típico SML, ¿verdad? Y ahí esa talla es bien tallada, te queda. Sí, se es puchica. Pero de ahí el 32A, el 34A, 34B, 34C. SML es. 36B. M y L. Ah, no es SML. No, es small medium. No, pero es bien chistoso. Solo múcuras ligeras. Pero así como lo que me enseñó en esa revista, de esa tela. Sí, sí. Esa es. One por cierto, size. Guío siempre trae aquí su máximo. Mira, también okay. Esta lencería, ¿no? No, esa es una sola cabeza. No. Dicha cachuda. No, pero hay una tela que es como, no sé cómo explicarte que se acopla. Hace y tu entonces, mejor esfuerzo. One size. Y ahí toda la mano, pues no ahí importa. Entra, ¿no? Ahí esa entra. Se estira lo que tenga que estirarse. Ajá, estira lo que tiene que estirarse. Y bueno, que llegamos hasta 36C. Y ahí ves, bueno, mira, muchas veces tú sabes que sos 34B, por decirte, pero en diferentes tipos de brasier, a mí me gusta que se lo prueben igual, porque, no sé, el estilo viene un poquito más grande, un poquito más pequeño. Entonces, y este sería como tipo cachetero, ¿no? Ese es cachetero. Existe ese. Sí, sí, les encanta también. Sí, sí. Okay. Ok, Rocío, y si la gente quisiera pedirte o consultarte o algo, ¿cómo lo puede hacer desde lejos? ¿Cómo se pueden comunicar con ustedes? Bueno, sexy911lencería@gmail.com. Ok, chivísimo, ¿teléfonos? 2265-2309. Excelente, bueno, felicidades porque realmente una idea súper novedosa para realmente para nosotros acá. Y creo lo que transparente es una gran cosa. Sí. Yo creo que el guío va directo para allá a ver que le abran. Sí, pero ya y me manda la niña Rocío, ábrame. Rebeca. Rebeca. Conozco a la niña Chío. Así, mire, desde chiquitos. Íntimo. Buenísimo, buenísimo. Ok, muchas gracias, Rocío, felicidades. La verdad es que aquí hay bastantes oportunidades y yo siento que es como decir, de agarrarse el valor y tirarse la piscina, ¿verdad? Claro, claro, yes. Que sí. Y este es de novia, mira. A ver. Ah, de novias también tenemos. Bien, vea. Sí, por si cumple aniversario de bodas. Esa no la mencionamos. Hay de novia, hay de novia. Hay de novia. Sí, sí hay, bien chistoso. O sea, bien chivo, pues, porque... Chistos. Bueno, porque si se viste antes, digamos, de novio, y se viste de novia, o sea, es como que no, vea, porque es como, dame el anillo, vea, entonces ajá. Creo que no. Uh-huh. Yo más bien creería que es como para cuando para uno un cumple aniversario de bodas. Ah, sí. Es más simpático. Aunque tal vez sea lo que necesite para que le dé el anillo. Ay, pero no creo, no creo. Sí, creo no. Que salieron huyendo el chamaco. No, por cierto, el fíjate que ya me diste algo de qué pensar, porque el Alberito y yo vamos a cumplir 10 años de casado. Ah, ya, vaya. Eso. Bien, te pones ese vestido, Omar. Divino, me voy a ver. Ay. Ay, la veo en tux. En pijama. No, de enfermero, me va a salir también. No, pero mira, ya. Omar editándolo, ¿ya? Ya le voy a dar una luz a la Vero. Policía, Vero, policía. Ahí con SWAT, ¿verdad? Toda la armadura y toda la cosa. Del CAM. Antimotín, ¿verdad? Como los plásticos, eso. No. Con el escudo. Ay, y la manguera de agua. Bueno. Bueno, ok, continuamos con la charamusca. Y bueno, antes de pasar con guía culinaria, que ya vamos a venir, solo les quería contar que he estado oyendo un comercial viejo en el radio. Uh-huh. Y esto me recordó de otros comerciales. No sé si se acuerdan del que es el que yo oí, el comercial este de ¿cómo se llama? Ajá. Todos listos para esto, el de Vaca Bolinita. Ah, sí. Ajá. No sé si. No, ese era Vaca Bolinita. Con sabor a fruta, pero iba un pedazo así. Sí, es que iba eso. Todos listos para. Así empezaba. Pero antes Vaca Bolinita con sabor a fruta. Ah, sí. Solo pudiera. Sí, sí, solo quería corroborar si todos no lo podíamos. Gracias. El comercial de recuerdo. Solamente. Fíjate que se me hace que le pagaron debajo de la mesa al Robbie, fíjate, y lo quiso compartir con nosotros. No, claro, nos podría patrocinar, Bacabolinita, se los cantamos siempre. Ya no existe. ¿Cómo no? Si está saliendo en el radio, si por eso me acordé, que después yo hasta le bajé el volumen y vi que me acordaba de todo el comercial. Gracias, Robbie, esto fue la sección inútil de la semana. Bueno, vamos a la sección útil de la semana con guiaculinaria.com. Bueno, pues para esta semana les estamos recomendando un lugar que se llama Puerto Marisco. Realmente es un lugar que le va a hacer competencia a Caliches, a Don Jere y todos esos restaurantes. Compre antes la lencería. Tiene que ir vestido de pescadito o de sirena. Así que la sirena no se ve muy práctico ese traje. Ha de costar un montón quitar ese nombre. Bueno, aquí es un menú muy amplio. Hay ceviches mixtos, cócteles, cócteles de concha, ensaladas, parrilladas, menú infantil y toda la bebida que usted se pueda tomar. Así que ustedes pueden ir a Puerto Marisco. Esto queda en la 77 Avenida Norte y Quinta Calle Poniente, número 346, en la Colonia Escalón. Y si quiere hacer reservaciones y pedidos, los puede hacer al 2263-0777 o 3453. Nosotros nos comimos el día de ayer una parrillada mar y tierra que está buenísima para dos personas. ¡Wow! Bueno, para tres. Viene un comalito con un yagual y ahí les ponen dos camarones jumbo, carne, chorizo y todo. Lo pueden compartir. ¡Qué rico! ¡Qué bueno, sí! Guarniciones ponen tortillitas tostadas, guacamole, chirimol y frijoles molidos. Y también pedimos, porque fuimos con unos amigos, los camarones jumbo al ajillo, que estaban buenísimos, y el cóctel de camarón y pescado en salsa roja. Así que o es sea una que buena ustedes cuando van con sus amigos pican de todo para dar el claro, porque tenemos que probar de todo y bien, le tomamos foto a todo. Así que se los recomendamos y le estamos dando 4 tenedores. La atención es súper, los meseros son muy amigables y la verdad que sí lo recomendamos. Pregunta. ¿Cuánto? La parrillada vale, creo que desde $12, si no me equivoco, entre 2 y $15, no me acuerdo. Para dos personas. Para dos personas está y bueno. Y es un comal mediano, así más o menos, y ahí lleva todo. Súper bueno, así está que bien. Se lo recomendamos. ¿En Española dónde queda? En Salvador. Atrás del pasaje Itzmania. ¿Él sabe dónde es? Más o menos la dirección. Más o menos, por como entendí, agarrar de las fuentes de Beethoven con rumbo norte. A las 75, ¿no? Ajá, son las 75. Pasaje el Galaxy Bowling. Pasaje el Galaxy Bowling y en la siguiente cuadra doblas a la izquierda. Ahí vas a subir una cuadra. Ajá. Ah, ya sé cuál es, sí. Para arriba. En esa zona, así que. ¿Que es como en una esquina o no? Sí, en una esquina. Ya. En una casa. Sí, es de un cliente mío y no he ido, pero prometo ir. Enfrente creo que está el consulado de Grecia. Correcto. Si no me equivoco. Así que se lo recomendamos y no dejen de ir. Bueno, felicidades. Y yo también, yo quiero ir, ahí vean. Nos apuntamos, hacemos trip. Así un yo, solo yo, ahí tenemos todavía lo que nos dieron de la Alianza. De la Alianza Francesa. Vaya, démosle. Le vamos a dar muerte ahí. Nice. Sí, le vamos a dar muerte. Yo tenía una pregunta para Guía Culinaria, pero si quieres primero. No, dale, es que es otra sección. No, antes de la sección, yo una pregunta para ella culinaria. Hace poco fuimos a... Gracias. Hace poco fuimos con la Caro a comer a un lugar y vi en la carta de postres el tempura. Uh-huh. Y nos pedimos uno, ¿verdad? Súper rico y todo. Pero me he quedado pensando desde ese día cómo... ¿Cómo lo hacen? Rayo se hace el tempura, entonces no sé si alguien... Para una próxima guía culinaria. Yo sí sé. Ajá. Va, se hace, se compra el sorbete de vainilla y con el pan de caja sin orillas se envuelve. Ajá. Y se pone en el freezer. Ya así, entonces en un para freír con un montón de aceite, se mete rápidamente... La ¿cómo se llama? La bola que ya está congelada con el sorbete y con el pan congeladito. Entonces se mete y se fríe el pan, pues, y el sorbete obviamente sigue quedando helado porque es rápido, solo se mete, se fríe y ya está. Lo que no me recuerdo es que si antes de meterlo a freír lleva como un empanizadito, o sea, no me acuerdo si yo creo que lleva ese empanizado el empanizado tempura, porque la pastita es como más livianita. Ajá. El pan no creo que se extienda mucho para... El pan es pan de caja y lo aplastás. Uh-huh. Lo aplastás primero para envolverlo. En el sushito lo comiste. En que está en el... Daruma o en... No, en el... Benihana. En el hotel, en el Intercontinental. Tanoshi. Faisca. Tanoshi. Ahí. Que en tampoco nos patrocina, pero pudieron. Sí. Ey, pero gracias, Rocío. Ha sido un misterio. Vaya. Yo me estuve imaginando un montón de cosas. Bueno, sí. Hoy yo quiero rápido. A ver, dale. Ay. Vaya. vaya, yo solo quería preguntarles que Robbie me acordó con eso de los anuncios. ¿Qué diablos hacen en la calle una vieja con cacerolas, men? O sea, no sé si las han visto ustedes, sí. En los redondeles se ponen. Se me hace que es detergente o algo así. A darle riata a las cacerolas, pero mira, pobrecitas. Nos rehusamos a limpiar. Y hay unas que... yo lo pide, cierto. ¿Verdad? Y entonces hay unas bichas que con gorra así y como que les da pena, fíjate. Yo pasé y les con dije... Con lentes, con bigote. Yo, perdónenme, yo bajé el vidrio y les dije, ¡ya aburren! ¡No! ¡Qué pesado! ¡Qué pesado! Que es como la revolución femenina. Sí, yo no sé qué onda. Yo no entiendo eso, la se verdad. Se están ganando el pan de cada día. No, hombre, pues sí, pero ¿qué onda, pues? ¿Y qué onda con las cacerolas si no dicen nada? La agencia le paga. Sí, es que me imagino que es una campaña de expectación, pero yo lo que les dije eso para que ya digan qué es, pues, para no estar viendo esas maitras con la cacerola ahí como... Ah, no, pues no, yo vi otra cosa. Vos sí viste una manifestación, ¿no? No volvés aquí, desgraciado. Viste a los panaderos que andaban... Un día sin pan. No, yo en el, por el salvador del mundo vi que estaban parados y que no, pancartas son. Y todo. Sí, son con pancartas. Pero es algo como feminismo. Sí, no queremos barrer, no queremos no sé qué. No queremos les quería trapear, preguntar planchar, si ustedes que baje la canasta básica. No, estás confundiendo. Ese es el pueblo unido jamás será vencido. Ese no hablamos aquí. Esta se nota que es una mara que le han pagado porque es una campaña de algún tipo, pero quería preguntar si ustedes sabían. Pero es que vos ves las pancartas que ellos tenían. ¿Sí? No eran hechas a mano. Vos te das cuando lo mirabas, se miraban bien chivas. Está bien chiva. Estilizado los brochazos. Sí, acaba de las cacerolas nuevas. Pero son las mismas doñas las que ponen en todos los redondeles. Ya las has visto, Candy. No. Bueno. Vaya, otra cosa rápido. Yo sé que tenemos el test, pero rapidito. Quiero preguntarles, yo creo que Omar no va a saber, tal vez Rocío sí, y Candy. ¿Cómo decían ustedes cuando querían referirse a un perfume de lo más barato que siete hay? Siete machos. Correcto. Y uno muerto. Ajá, es que había uno que te has echado siete machos y como que se te ha muerto uno. O sea, pero entonces en esta nueva sección que podríamos hacer, que algo así como show and tell, ¿vea? Ajá. Que se podría llamar como mírate esto viejo, ¿vea? Ajá. Entonces yo les quería enseñar eso que Robbie mencionó, o chamesto, papá. Chamesto, sí. Va, le voy a enseñar porque yo pensé que era una leyenda urbana, pero se lo voy a pasar a Rocío para que los pase a todos. ¿Qué es eso? Por favor, describínoslo. Existe. Siete machos. ¿De veras? Sí, señor. Y trae... Y es el de muestra, o sea... ¿Me lo puedo leer? Si querés, hija, yo no lo he abierto. ¿Dónde lo conseguiste, vos? Siete machos, sí, de plano. Siete machos de plano, pero es como un aceite, fíjate. Es bien fuerte. Y trae el dibujo de los siete machitos. Si es posible, le vamos a tomar una foto. ¿Dónde lo conseguiste esto? Fíjate que ese lo conseguí. Mi tía Adelina, que vive en San Miguel, tiene una mini tiendita. Mamá Adelina. Tiene una mini tiendita que vende cosas básicas. Y tiene una vitrinita donde encontré eso. Y tiene unas cosas viejísimas, como de esas cartas de... Que eran de... ¿Cómo se llama, Robbie? De la... Las barajas españolas y no cosas tiene unos viejísimas. Peinitos, Sota Caballo Rey. Correcto. Ah, pues ahí estaba contra, eso. Y me no lo traje contras. Porque tenía que enseñárselo. No, eso no. Contras. No, fregues, esto es de subastarlo. Yo creo que la portada va a ser Rocío oliendo la botella. Sí. Exacto. Hey, Rocío con siete machos. Puedes decir que saliste con siete machos. Y uno muerto. Está enseñado este no, muerto. No, no está muerto. Una tumba esa. No sé. No, me están oliendo todo. El offset está como raro. A ver, quiero volverlo a ver. Así que, señores, existe el 7 macho. Yo pensé que era como un decir de, ay, hueles a 7 macho. Leyenda urbana. Leyenda urbana. Así que ese fue el, mírate esto viejo, de la semana. Ajá, sí, y el qué rayos es esto de Omar que... Hemos limpiado el estudio, entonces ya no es tan fácil agarrar. Pero vamos a hacer test de guanaquismo. Vamos con test de guanaquismo. Vamos, entonces. Este es el test de guanaquismo. Varía de no ser. Vamos, Rocío. Vamos a tirarte tres términos salvadoreños para que los traduzcas al español universal. Vamos a ver. Está si... fácil. El primero es bloomer. Calzón. Correcto, calzón de mujer o simplemente calzón. Palabra que se ha reservado para la mujer, quedando pantalón para el hombre. Diccionario de salvadoreñismos del licenciado Matías Romero. Está bueno. La otra es justán. Ya sabía. Bueno, el justán es una como faldita, digamos, que se pone abajo del vestido de la falda para que cuando uno se pone en el sol no se le trasluzca. No se le vean las canillas. No se le vean las canillas. De eso no van a encontrar ahí en tu tienda, no. Nada que ver. Para bañarse también es bueno. Es una gran cosa cuando no has llevado la calzoneta. Sí. No, pero eso no se encuentra. ¿Pero eso es el justán o no? Sí, claro. El justán es un justán. O es echarle el justán a una mujer, a un hombre. Es como que lo tiene bien justaneado. Pero ese es cuando se te sale el justán. Dicen que andas buscando novio. Haberlo enamorado o conseguido. Cuando alguien te ha echado el justán o el justán, es que te ha enamorado o te ha conseguido. Vaya. Pero es la verdad que es pero han de ver justanes sexys también, ¿verdad? Así medio see-through, ¿no? Todos son see-through. Sí, todos son. Pero bueno, tal vez. Pero eso de sexy, no, depende de lo, es como los colores, no, depende de los que lo ve. Según don Matías Romero, eso de justán se usa en Dulce Nombre de María. O sea, allá es donde le llaman así. Ah, bien. Vamos a ver. El tercero y último término. Ralo. Ralito. Bueno, es... Si estamos hablando de calzones, ¿verdad? Calzones y ropa interior es cuando ya lo ha ocupado tanto que está ralito. Mira, esa definición está mejor que la de... Pero mira, pero esa definición viene con video. Realmente sí, es la manera en que lo entiendo. Está ralito. Cabal, te hace sentir que está ralo. Correcto. De hecho aquí ralo no lo vengas en esa acepción. Aquí dice apodo de los de apodo a los de las delicias de Concepción. Ese es para el libro. Dice vergüenza rala, vergüenza falsa o disimulada, dice. Ralito. Ya por poco se rompe. O si hubiéramos entrevistado a Robby o a Guillo, ya el pelo ralito. El café te lo dan ralo. El café ralo. Ay, ralo. El café del campero es ralo. Sí, cabal, que es bien como aguado. Como tipo agua de cangrejo. Así es. No confundir con agua de calzón, que esa es otra cosa. Esa es otra onda. Eso lo hubieras buscado agua de calzón. Agua de calzón. No, pero esa va a ser la extra. Ese es un término compuesto. Sí, es bueno, pero puede estar. Ese va a ser el... Así le hubieran puesto a la tienda, mejor. Agua de calzón. No, hombre, si lo queremos, no. Cacheo. Bloomer water. Panty water, va. Panty water. Son los siete machos en mujer, ¿verdad? Ajá. ¿No? Sí. Bueno, no es así, pero... No, el agüita de calzón es el... ¿Cómo es? De lo Ben que... Ben. Sí. Ni idea. Lo que se le da de tomar a los hombres venga. Para... Venga, venga. Ey, pasó el test, me felicidades. Sí, felicidades. Ahí está. Nice. Bueno, ya con esto vamos cerrando nuestra charamusca. ¿No se nos queda nada por medio? No. Bueno. Bueno. A mí sí, viejo. Sí, compañero Guillo, con eso estamos terminando nuestra charamuca este día. Ey, y mira, yo aquí tengo una propuesta, ¿qué vamos a hacer con esto? Yo digo que... Yo solo se los traigo, no, pero yo no me lo voy a echar. Yo digo que le tomemos la foto a Rocío con los siete machos y después lo rifemos. entre nuestros escuchas, el que quiera el botecito. Vaya, es un collector's item. Sí, la regada va a ser como, sí. ¿Cómo hacemos llegar eso a los estados? Ah, de veras, Robert. Bueno, yo se lo puedo mandar a mi mamá. Ah, no. ¿Cómo? Pues no sí, ¿cómo puede, mandar no algo así? Lo vamos a dejar en el Museo de la Charamusca. Bye. Sí, Museo Oficial de la Charamusca. Bueno, pero si está aquí en El de Salvador. De chunches y volados. Chunches y otros volados. Sí, chunches y otros volados. Ahí vamos a hacer un museo. ¿Para qué lo abriste, cipota? Vea que. Qué bárbara. Se ha quedado. Sí. El patín. Sí. Ok, bueno, entonces vamos cerrando esta charamusca. Mil gracias, Rocío, por venir con nosotros. Le hemos pasado súper bien. Chivísimo, gracias a ustedes. Y bueno, y también ahí ya oyeron los consejos. No hay que ponerse esas cosas bonitas solo para el día de la boda o cuando está en la conquista, sino cada cierto tiempo, renueve inventario. Pueden mandar también regalitos. Ahí llama a Rocío para que le asesoren. Y bueno, nos despedimos, les recordamos que nos escriba a lacharamusca@guanacos.com, también nos puede llamar al teléfono que Omarcito nos va a decir ahorita, 615-676-5959, y también puede dejar su mensaje en nuestro blog en lacharamusca.net. Guío, muchas gracias. Gracias. ¿Hay alguien de ustedes, aparte de Robbie, sabía de los siete machos? ¿Había oído eso? Candy, sí. Sí. Rocío, Omar, no, ¿verdad? No. Ok, sí, sí, sí, me imaginé. Sí. Ok. Ok, Candy. Espero que nos veamos la otra semana. Ok, bueno, nos vamos entonces. Les deseamos una excelente semana, que la pasen súper bien. Estemos pendientes del Salvador. Les queremos mucho. Escríbanos y nos vamos diciendo, como siempre, ¡salud! Centroamérica. Centroamérica.